Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos ha dado su palabra y en María nos ha dado el ejemplo de cómo se escucha y vive su palabra, y en San Jerónimo, este gran padre de la Iglesia y doctor de la Iglesia, un ejemplo de amor a la Sagrada Escritura. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Termina el mes de la Biblia. Pero cada día del año debe ser un día de la Biblia, no solo el libro. La señora me dijo, tengo 8 Biblias, pero casi no tengo tiempo de leer nada. No, una Biblia basta, pero abierta, leída. Leída porque termina este mes de la Biblia y nos preguntamos cuántas horas perdemos tiktokeando, facebookeando y qué poco nos acercamos a la palabra. Hoy es sábado. María es el ejemplo de aquella que amó la palabra y la palabra transformó su vida. Y también día de San Jerónimo, el patrono de los biblistas, el patrono de las escrituras. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la palabra de Dios nos habla en su mensaje de que Dios, cuando se revela como es, no cuando lo hacemos como queremos, no es un Dios aceptado. No, el mundo busca, como que fuera en el supermercado, el producto que le gusta, el Dios que le viene bien, como que fuera una zapatería. Al contrario, el Señor también es un Dios rechazado cuando es el Dios verdadero. Hoy encontramos aquí, en este libro del profeta Zacarías, Zacarías quiere decir el recuerdo de Dios, ¿verdad? Que él da, Zacarías, un mensaje duro para Jerusalén, la ciudad que cuánto había costado levantar esa ciudad. Y le dice el Señor que dice, ya no tendrá murallas debido a los hombres y ganados que habrá en ella. Es decir, yo mismo la rodearé, dice el Señor, como muro de fuego y mi gloria está en medio de ellas. Es un mensaje de esperanza, pero es un mensaje también que quiere decir que la fortaleza de la Iglesia, por ejemplo, no está en sus hombres. Ellos son el medio, está en Dios que está en la Iglesia. Entonces yo voy a rodear, antes las ciudades tenían murallas, ¿no? Voy a rodear a esta ciudad y que se consuele porque yo estaré en ella. Es interesante porque a veces decimos, bueno, aquí la parroquia la lleva fulano, sutano, no digamos las sectas evangélicas, ¿verdad? Donde lo importante es el pastor fulano, tal vez roba o tal vez hace cosas, pero todo el mundo va atrás de este personaje. Y el Evangelio nos habla de ese cierto rechazo, ese cierto misterio. Jesús habla de su pasión. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Muchos de ellos tal vez pensaban que iban a Jerusalén a dar golpe de Estado, formar un nuevo gobierno. Y el que iba delante de ellos murió en una cruz como un bandido. Por eso la palabra siempre es espada de dos filos. Te dice que Dios te quiere consolar, que Dios está contigo, pero también te dice no estés pensando que el camino de Dios es como tú quieres, sino como Él quiere, dispuesto siempre a ayudarte. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, termina el mes de la Biblia, ¿hemos leído más la Escritura? ¿La hemos apreciado realmente más? En un país donde sobran Biblias, católicas o evangélicas, pero hay realmente una lectura privilegiada de la palabra de Dios. Y la segunda pregunta, cuando el Señor nos deja perplejos, o sea, asombrados, decimos que esto también es palabra suya. o vamos haciendo como la secta de Lutero protestantes, buscando los pedacitos que me gustan, los pedacitos que me agradan, hacemos una Biblia propia dentro de la Biblia. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel del cual decía San Jerónimo: desconocer a Cristo, las Escrituras, es desconocer a Cristo, y le decimos: oh Cristo, no queremos desconocerte, pero queremos recibir tu palabra tal como es. No permitas que hagamos pequeñas Biblias de conveniencia dentro de la palabra misma. Tú eres la palabra. Danos, Señor, entendimiento, y danos esperanza, y danos fortaleza, para cuando el camino que nos muestras no se ve tan claro y no se ve tan fácil, no nos falte la fe y la luz del Espíritu Santo en nuestra lectura y vivencia de la Escritura. Amén. Hoy en la contemplación dice este cántico de Jeremías 31, que es un cántico muy hermoso: el Señor será nuestro pastor. El Señor será nuestro pastor. Atención, a veces queremos ser dioses de los grupos. Yo manejo el grupo este, yo soy el que enseña allá, si no fuera por mí no entienden. No, Dios es el único, es el único. Y naturalmente todos los carismas de enseñanza, de servicio, de conducción, Dios mismo los ha puesto. Claro que sí, no es que la iglesia sea un relajo sin cabeza, pero todo es un servicio. Por eso, entrando en la contemplación, imaginemos a estos discípulos que van con Jesús y van a un camino que no van a comprender cuando vean su pasión, pero Él es el Señor que los guía a través de esa cruz a la vida. Decimos una vez más: el Señor será nuestro pastor. Hoy, finalmente, en la acción, queremos, hermanos, tener un propósito. Termina el mes de la Biblia, pero continuar leyendo la Biblia. Este pequeño programa es un servicio bíblico, pero la Biblia lleva a la Eucaristía. Pero leamos la Escritura, estudiemos, sabemos tantas cosas, tenemos 3 doctorados, 3 maestrías en cosas interesantes, pero ignorantes de la palabra. Porque hay muchos que la tienen, pero no es que la saben, la manipulan. Ustedes saben que las sectas protestantes, Biblias les sobran, pero son Biblias que ni están completas y son interpretadas según ciertos intereses. Hasta ponen la Biblia al servicio de la política. Esto está pasando, es algo penoso, es algo triste, al servicio del dinero, al servicio de pecados. Alguien me decía: mire, me contó el predicador que tenía 3 mujeres, porque padre Abraham pues tuvo 2 por lo menos, él le ganó. No, la palabra no es para hacer estas cosas, es para, como una espada, denunciarnos y levantarnos a la vida. Pidamos a María Santísima hoy sábado, que escuchó la palabra con corazón puro, que la escuchemos como ella. Y pidamos a San Jerónimo, el que trabajó mucho en la Biblia, que la podamos vivir. Porque si queremos que el otro entienda lo que dice la palabra, no le entregues una Biblia. Vívela, vívela y comprenderá lo que quiere decir: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.